Al principio el libro nació como mi tesis de grado. Yo soy comunicadora social por la Universidad Nacional de La Plata, así que también tanto que le demos a la educación pública, ¿no? Que también nos abre el espacio para estar ahí acá. Como comunicadora, como feminista, como periodista, sentía una necesidad muy carnal de escribir sobre nosotras, de escribir sobre las militancias, de escribir sobre las pibas, desde y por nosotras, digo, y para nosotras también, queriendo romper la barrera del gueto, ¿no? De hacer cosas para nosotras, poder ampliarlo siempre los debates lo más posible. La decisión, digamos, de escribir sobre los socorrismos y sobre socorristas de Malajunta en La Plata. Ese es el recorte que hacemos a priori, digamos, ¿no? Las compañías de Malajunta en La Plata tienen su dispositivo socorrista para acompañar a mujeres que deciden, y personas gestantes que deciden abortar con misoprostol. El misoprostol es la droga que recomienda la Organización Mundial de la Salud para abortar. Es la que se utiliza, uno de los métodos que se utiliza en los países donde el aborto ya es legal, como en Uruguay. Yo siento la necesidad de muy carnal de escribir sobre esta militancia porque entiendo que es una de las militancias feministas que más materialmente le cambian la vida a las mujeres y a las personas gestantes. El socorrismo y los socorrismos lo que hacen es que le cambian la vida a las mujeres materialmente y efectivamente en función de poder acompañar una decisión sobre sus cuerpos, sobre su salud, sobre sus vidas, sobre sus proyectos de vida. Entiendo que es muy necesario hablar desde el territorio, desde la praxis, ¿no? Para desde ahí construir teoría.